Noticias y toda la actualidad local en San Lorenzo a las 10. Seguimos, está en línea Alberto Lescano, candidato a presidente de la seccional número 1. Alberto, buen día. Buen día, querido Gustavo, un placer inmenso para mí hablar contigo y un saludo muy especial a la audiencia, Gustavo. Nos hicimos eco de tu mensaje para aquellos funcionarios de la municipalidad que sufren persecución política. Un tema que de algún modo ya lo adelantaste precisamente en nuestro espacio. Ahora, la pregunta que se impone, Alberto, ¿cómo ustedes asisten a los funcionarios perseguidos políticamente? ¿O esto es simplemente un discurso? No, para nada, mi querido Gustavo. Vos sabés que mi condición de abogado, yo soy abogado profesional del derecho y mi estudio jurídico le está asistiendo hasta la fecha a 19 personas quienes fueron despedidos en forma injusta y arbitraria de la municipalidad, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer solamente un mero discurso y quedarnos ahí, ¿verdad? Desde el VAMOS nosotros le estamos asistiendo a esa gente, ¿verdad?, perjudicada, más todavía en estos tiempos, en esta fecha que es tan delicada, llega fin de año y están siendo despedidos sin previo sumario funcionario con nombramiento, funcionario con 20 años de antigüedad, 12. No estamos hablando de funcionarios que entraron hace 4 meses y fueron despedidos ahora, ¿verdad? No, estamos hablando de gente que tiene nombramiento y que son gente antigua de la municipalidad. Y lo más triste es que son gente humilde, ¿verdad? La mayoría, ustedes saben de que la gente que trabaja en la municipalidad mayormente son gente humilde y le están despidiendo a gente de aseo urbano, a gente de... Todo gente que realmente trabajan, ¿verdad? Entonces, es una lástima, ¿verdad? Nosotros no hicimos eco, pero ya también le estamos asistiendo a esta gente, ¿verdad? No podemos estar ajeno a la situación delicada y la mayoría son correligionarios, ¿verdad? ¿Podés citar algunos nombres? Te cito, mi querido Gustavo, lo más renombrado son el caso de Dionisio Teti Franco, Ángel Maldonado, Richard Burgos, estamos también esta señora Gladys López, Reinaldo Ruidía, Luis López, ¿verdad?, que es la seccional número 3, ¿verdad? Esos son los más renombrados y que la mayoría tienen más de 20 años de antigüedad. Después hay unas cuantas personas que tienen 10 años, 11 años, ¿verdad? Y realmente da pena mucho, ¿verdad?, que autoridades y correligionarios nuestros le estén persiguiendo a su propio correligionario, ¿verdad?, y quienes inclusive han trabajado por ello para llegar a la intendencia. Concretamente, a Richard Burgos, ¿qué le hicieron? A Richard Burgos, el presidente de la Junta Municipal, Lindo Domínguez, con una simple nota le destituyó, ¿verdad? Le destituyó del cargo y le destituyó de la institución, le sacó de la institución, ¿verdad? Esto sabe que por procedimiento se tiene que remitir a la intendencia municipal, ¿verdad? Y por supuesto Felipe también fue cómplice porque también firmó la destitución, ¿verdad? O sea que estamos hablando de una arbitrariedad que en siglo pasado ya se ha abolido, ¿verdad? Ellos están otra vez retomando en este tiempo, ¿verdad? Realmente apena mucho, ¿verdad? Viniendo de gente joven que pensamos de que iba a venir a tener un poco un ambiente diferente dentro de la municipalidad. La actitud de ellos es totalmente arbitrario del siglo pasado, ¿verdad? Y lo más triste es que son gente humilde, ¿verdad?, lo perjudicado. A ver, mencionaste nombres o responsabilizaste, mejor dicho, de algún modo a personas con nombre y apellido. Hablamos del presidente de la Junta, Hernán Domínguez, y el intendente Felipe Salomón. Ante esta situación, ¿cómo se procede en la demanda? ¿La demanda se hace contra la institución o contra estas personas citadas? Nosotros tenemos que hacer contra la institución porque así así está establecido en la ley, ¿verdad? Pero también ellos tienen una responsabilidad civil. Posteriormente, cuando a esta gente se le reponga, la municipalidad se va a desangrar, ¿verdad? Pero nosotros no queremos quedarnos ahí, mi querido Gustavo. Nosotros queremos que las autoridades tengan esa responsabilidad, y lo vamos a también demandar en forma personal por indemnización de daño y perjuicio, ¿verdad? ¿A qué se exponen? Y se exponen a que se le pueda sacar los bienes, ¿verdad?, a esta gente, ¿verdad? La indemnización de daño y perjuicio es un juicio ordinario que se llega a sentencia y va directamente contra los bienes del, en este caso, el demandado, ¿verdad? Y yo creo que vamos a llegar a eso nosotros. Esta gente está decidida. Ellos quieren dejar un testimonio también, ¿verdad? Un testimonio también para aquella gente que están siendo perseguida dentro de la municipalidad, ¿verdad? Para que se animen también y a denunciarle a esta gente, ¿verdad? Tienen que cambiar esa actitud violenta, arbitraria, como autoridad viene y quiere avasallar con todo el mundo, ¿verdad? Entonces, hay que dejar un testimonio. A ver, ¿para los 19 casos se aplica o solo en algunos? La demanda de reposición se aplica en los 19 casos, pero la demanda de indemnización de daño y perjuicio, hasta ahora se están animando 5 personas, ¿verdad? Entonces, yo creo que el resto no, tampoco se animan, ¿verdad?, por una cuestión también económica, ¿verdad? Pero nosotros lo estamos asistiendo gratuitamente, todo lo gasto corre por nuestra cuenta, ¿verdad? Y por supuesto, nosotros vamos a estar hasta la última consecuencia con esta gente, ¿verdad? Queremos dejar un testimonio, queremos demostrar de que en San Lorenzo y en Paraguay hace rato terminó la esclavitud, la arbitrariedad, la dictadura, ¿verdad? Entonces, queremos dejar un testimonio y lo vamos a acompañar a esta gente hasta la última consecuencia. ¿Y qué hace mientras los afectados, es decir, los considerados perseguidos políticos? Y mira, están sobreviviendo gracias a venta callejera, a ayuda de los amigos. En el caso, por ejemplo, que sirve a Toti Franco, es una persona enferma, su señora es una persona dializada. Entonces, lo estamos también asistiendo de esa forma en la medida que podemos, ¿verdad? Pero realmente es triste, ¿verdad? Porque tener 22 años de antigüedad en una institución y que venga dos personas autoritarias y sin miramiento, ¿verdad?, a lo que es la dignidad de la persona, venga y haga eso, es realmente una pena, ¿verdad? Okay. Doctor, te agradezco el tiempo. Mira, seguro estos días concretamos nuevamente una presencia tuya para no solo hablar de este tema, sino también de cómo avanza la campaña. ¿Te gustaría agregar algo más? Te quiero agradecer en forma personal, mi querido Gustavo. Tu actitud realmente a mí me da fuerza, ¿verdad? Hay pocos periodistas que se animan también por una cuestión a veces de interés o por otras cuestiones, ¿verdad?, a acompañar este tipo de denuncias. Y yo te debo de reconocer y agradecerte personalmente tu actitud, tu comportamiento ante esta situación, mi querido Gustavo. Ok, gracias. Hasta cualquier momento, Alberto. Gracias, Gustavo. Saludos a la audiencia. Alberto Lezcano, candidato a presidente de la seccional número 1.